Domingos laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Buenos días. Nuestra bienvenida a Domingos laicos. Hoy dedicaremos la emisión a un tema de gran interés que tiene distintos enfoques: los ritos de paso. La celebración de cambios de estado en la vida de las personas dentro de la familia o de la comunidad en la que vivimos. Nacimientos, edad adulta, matrimonio y muerte son etapas en la vida que en la mayoría de los casos se conmemoran de alguna manera. Las religiones, como la católica, han hecho de algunos de estos ritos sacramentos. Pero, al margen de las creencias, nos preguntamos, ¿corresponde a las instituciones que representan a toda la comunidad conmemorar estos cambios de etapas de sus miembros? ¿O solo de quienes no lo celebren con ceremonias de determinadas religiones? Para responder a estas preguntas, contamos hoy con las aportaciones de un estudioso del tema, el filósofo Miguel Fernández, colaborador de Europa Laica, que ha escrito para dicha organización un capítulo del cuaderno de formación segundo titulado Celebraciones cívicas de paso. Es un buen documento para aclarar algunos conceptos y el marco teórico que los sustenta. Y también contamos con la participación de Fernando Arias, presidente de Rivas Laica, para contarnos algunas de las experiencias que se están llevando a cabo en este ayuntamiento. Y, en lo concreto, para debatir sobre lo real, contaremos con representantes de los grupos municipales que gobiernan o apoyan el gobierno de nuestro ayuntamiento, con quienes abordaremos la posibilidad de establecer esas celebraciones cívicas de paso en nuestra localidad. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos laicos, diccionario laico. El diccionario de la Real Academia nos dice que un rito es una costumbre o ceremonia, aunque en una segunda acepción, conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonia religiosa. Resumiendo la definición de Miguel Fernández, con el adjetivo de paso nos referimos a las ceremonias de nacimientos, matrimonios, defunciones, entradas en la adolescencia. Estas ceremonias se celebran en todas las culturas y a lo largo de la historia y tienen carácter comunitario, de la tribu, la comunidad, la organización religiosa, aunque el motivo sea individual. En nuestro caso, la característica de cívica es la referencia a la comunidad ciudadana general, cuya representación política más próxima la ostenta el consistorio, presidido por el alcalde. Insistimos en el ámbito general común de estas celebraciones, aunque a lo largo de la historia las distintas religiones, como la católica en el caso de España, hayan tomado estos ritos de paso y los hayan vestido con los ceremoniales, interpretaciones y lenguaje de su comunidad particular, denominándola incluso sacramentos. En la sociedad española, cada vez más plural y secularizada, pero con la herencia aún presente del Estado confesional católico, al no darse esas celebraciones comunes cívicas, muchas personas no religiosas se pasan por la iglesia. Otras tienen que inventar algún acto particular o nada, pero con la sensación de carencia. Este vacío puede considerarse como una falta de valoración, de consideración del individuo por parte de su entorno. La solución para terminar con esta discriminación no es otra que el establecimiento de celebraciones generales, comunes, por tanto cívicas, que corresponde a los municipios. Paradigma Radio, el poder del pueblo. En Domingos laicos, hablemos de... Ritos de paso. Para enlazar con las últimas palabras que decía José Antonio, quiero traer aquí una frase de Miguel Fernández que dice: el ser humano es esencialmente social y estos momentos tan importantes trata de vivirlos en comunidad. Bueno, ya hay un número creciente de ayuntamientos que han comenzado a realizar celebraciones presididas por cargos públicos para los nacimientos, pero no se conoce que haya ceremonias fúnebres presididas por cargos públicos, con la excepción del Ayuntamiento de Sabiñánigo, Huesca, que ha aprobado y viene celebrando funerales cívicos presididos por representantes públicos. En Granada sabemos también que la Diputación ha realizado durante varios años la Fiesta de la Juventud en el entorno de los 18 años, con actos de proclamación, de acceso a la ciudadanía plena y premios a valores cívicos de los mismos. Las celebraciones se han abandonado desde la llegada del Partido Popular a los gobiernos. Contamos ahora con Fernando Arias, que es la persona, el presidente de Rivas Laica, que nos va a contar cuál es su experiencia en concreto en esta localidad sobre las iniciativas que se están llevando a cabo en este ayuntamiento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido al programa y muchas gracias por estar aquí. De nada, encantado de estar con vosotros. Muy bien, bueno, pues estábamos hablando de las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en algunos ayuntamientos y nos gustaría que nos contaras cómo se están realizando estas iniciativas de ritos de paso en el Ayuntamiento de Rivas. Sí, pues mira, en el Ayuntamiento de Rivas hay unos protocolos establecidos en el municipio para tres ritos de paso: para el nacimiento o acogimiento civil de los recién nacidos, para los matrimonios civiles y también para la mayoría de edad de los jóvenes, de los jóvenes que pasan a edad adulta. Estos tres ritos de paso fueron configurados así hace años, pero salvo los matrimonios civiles, la verdad es que está teniendo poco éxito entre la población, seguramente debido a la poca promoción que ha hecho el ayuntamiento de estos acontecimientos. Pues, en el mes de mayo, el ayuntamiento aprobó un reglamento de laicidad municipal y en uno de esos artículos pues establece pues el procedimiento para los ritos de paso y marca, indica el ayuntamiento que debe formalizar los protocolos correspondientes no solo a esos tres que he comentado, sino también a la despedida de las personas que mueren en el municipio y que quieren hacer una especie de homenaje civil a ese familiar, a ese amigo. Y el ayuntamiento pues debe de buscar algunos lugares para establecer esos homenajes. Mira, has comentado que no hay mucha demanda en el ayuntamiento, ¿no? Y comentas también que quizá por falta de publicidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese sentido? ¿Cómo se da a conocer a la ciudadanía que es posible hacer esos ritos? Pues la verdad es que no he visto ningún anuncio nunca, y llevo en este municipio viviendo hace 13 años y nunca he visto ninguna publicidad. Conozco de casos, pero muy poquitos, que han hecho ese acogimiento civil a los niños recién nacidos. Pero se pueden contar con los dedos de una mano estas ceremonias en cada año, porque ya te digo que no he visto ninguna publicidad, y es una pena porque muchas familias pues tienen viviendas pequeñas y no pueden hacer esas fiestas de recibimiento del recién nacido en sus casas, y sería muy bueno que el ayuntamiento pues ofreciera, bueno, de hecho lo ofrece, pero Claro, las familias ni siquiera lo conocen, esta situación. Fernando, quería hacerte una pequeña aportación. ¿No se ha planteado el ayuntamiento este acto como una cosa común, general? Es decir, por lo que estoy percibiendo, se plantea como algo individual que cada uno solicita, igual que en el caso del matrimonio. Pero no está establecido, no se ha pensado en un acto institucional varias veces al año en el que por ejemplo, en el caso de los nacimientos, se acoja a cualquiera, sea de una religión o no, se haya bautizado o no, tenga, pero para hacer un poco como cívico, como de todo el mundo, recibir a todas las personas que nazcan en un determinado tiempo. Eso no se ha planteado así, ¿no? Sí, no, la verdad es que no se ha pensado en ello, que yo sepa, ¿eh? La verdad es que no soy representante del ayuntamiento, pertenezco a Rivas Laica y estamos interesados en promover estas ceremonias civiles, ¿no? Sí, en cambio, se ha pensado esa situación de un acto colectivo para la mayoría de edad. Todos los años, a final del curso escolar, pues y coincidiendo con el principio del verano, pues se hace dos fiestas. Una fiesta de la juventud, con actos que organizan asociaciones de jóvenes de la ciudad, y otras fiestas de la educación pública, en el que pues van los niños y los jóvenes. Y en ambos casos podría ser un momento oportuno pues para hacer esa celebración para todos aquellos que hayan cumplido los 18 años en el año correspondiente, y hacer un acto pues presidido por el alcalde o por algún concejal, y donde haya una especie de rito general, ¿no?, para estos casos. Es una idea que va a proponer, bueno, que ha propuesto ya la asociación nuestra al ayuntamiento para desarrollar este rito de paso, sí. Pero en realidad lo que se está haciendo ahora entonces son más que nada fiestas, ¿no?, con ese motivo, más que a lo mejor el establecimiento de un rito concreto, ¿no? Sí, efectivamente, ahora mismo hay fiestas de la juventud y fiestas de la educación pública, que podría ser un marco, porque se reúnen muchos jóvenes en esos actos para hacer esos ritos colectivos o ceremonias colectivas, ¿no? Eso podría ser en el caso de la mayoría de edad. En el caso de los nacimientos, pues sí, se podría hacer algo de lo que propone el compañero, y para los fallecimientos de las personas, pues el ayuntamiento está estudiando ahora mismo un proyecto para la creación de un tanatorio municipal, que no existe ahora mismo en el ayuntamiento, y en ese tanatorio pues se podría establecer algún tipo de rito, o dejar lugares para que los familiares y amigos de los fallecidos pudieran celebrar un homenaje a esas personas que nos dejan. Bueno, en el caso de, por lo que has dicho, tenéis un protocolo que supongo que recoge todos los tipos de actuaciones y de comportamiento y demás del ayuntamiento con respecto al tema de laico, ¿no?, a lo laico. Como no es el momento, no es el tema de los otros aspectos, lo que sí que te pediría, si luego te puedo contactar, si podrías hacernos llegar ese protocolo en detalle, con todos los detalles que incluye. Ya te digo que esos protocolos detallados es una propuesta que ha hecho nuestra asociación al ayuntamiento, pero el reglamento de laicidad está recién aprobado. De hecho, ni siquiera está aprobado definitivamente, sino que tenía que pasar un proceso de alegaciones por parte de los ciudadanos. Pero seguro que próximamente, en este mes o el siguiente, pues se aprobará definitivamente y nos pondremos a trabajar con el ayuntamiento en detallar esos protocolos, que en este momento es solamente una propuesta de nuestra asociación. Muy bien. Seguramente esto se vería beneficiado si se promulgara una normativa general de celebraciones cívicas de paso, ¿no? Que es un poco la conquista que tenemos que hacer entre todas las personas que estamos por la laicidad, ¿no? Por el laicismo. Y que además, bueno, pues que esa normativa se dirija a toda la ciudadanía. Y que los actos se organicen con aquellas personas que realmente lo requieran, claro. No se puede obligar a nadie, pero que debería haber esa oferta por norma, ¿no?, para toda la ciudadanía, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me parecería muy bien, sí. Ya sea de forma general o bueno, pues que los municipios que así lo consideren, pues organicen, ¿no?, en unos locales apropiados y habilitados para ello, pues estas ceremonias civiles, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Seguimos contando contigo en siguientes ocasiones, ¿vale? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Y si tu Dios existe, ¿por qué suceden las guerras? Y si Dios existe, ¿por qué no baja la tierra? Que pare de una vez el sufrimiento y el hambre. Más cuando hay miel para todo el enjambre. No solemos mirar más allá de nuestro ombligo y la naturaleza se enfada si destruimos. ¿Por qué no podrá uno tener fe a su manera? Porque ignoras al mendigo y lloras a la madera. Siempre será más fácil no mirar que ayudar. Pero entonces el sentido de la vida, ¿dónde está? Libertad, fraternidad, igualdad como cimientos. Forman lo que soy, más definen cómo pienso y apenas me ofendo cuando alguien no piensa así. Ayudando a los demás he aprendido a ser feliz, así que toca sonreír pensando que el cambio es posible en un estado a confesional y libre, que quiten las fronteras de este mundo ya pequeño. Deja de dormir, hermano, y lucha por tus sueños, que ya me cansa ver tantos ojos con legañas. Quédate con la fuerza y déjame con la maña. Haremos de España un sitio más bonito donde importe ser felices, no pobres ni ricos. Nos darán las pico cantando estas canciones, hablando de la realidad y dándote lecciones de cómo seguir vivo sin que nada empeore. Vendrán tiempos mejores el día que empecemos a apreciar un poco más lo poco que tenemos. Así que sé sincero, pues mentir sale muy caro, y plantemos árboles donde ayer hubo disparos. Recuerda que no es raro en el momento en que se aprecia ya es otra cultura, otra fe u otra iglesia. ¿Y qué hace el humano soñando con la luna cuando existe un tercer mundo que se muere en ayunas? Un bebé ríe en la cuna, otro llora por el suelo. Al final los dos se ríen compartiendo el caramelo. En vez de enseñarles, de ellos aprendamos que no importa el color, solo el ser humano y el seguir felices siempre cuando nos levantamos. Pues tal como venimos, otro día nos vamos. Vamos. Y ahí queda, ahí queda. Dime si a ti te parece normal que te impongan una religión y una fe moral, que te hablen de amar a Dios sin ellos saber amar. Dime si a ti te parece normal que tiren de arcas públicas por la fe católica. No podéis mezclar religión y política, y si quiero ser budista, ateo o musulmán, porque coño me imponen a quien tengo que rezar. Al igual que cortan los derechos de expresión, manipulan la prensa ocultando corrupción. La gente se da cuenta y la mayoría son la aunque no lo sepan, sus creencias son las mismas. Y es que hasta en el cole te imponen su materia, manipulando a niños, y eso ya es cosa seria. Te hacen creer que eres libre y lo cree quien quiere. Pues si te quitas la venda, verás que todo se mueve al son del mismo Dios, don dinero. Donde no hay independencia si no pagas primero. Cuando digo independencia, me refiero a la de elegir. Pues da igual a quien votes, la iglesia siempre está ahí. Y es que no me fío ni de la iglesia ni de Dios. Mira las guerras que montaron en nombre de su señora. Dicen que matan por el bien de la paz, un hecho incomprensible en contra de la humanidad. Y lo que hagamos es poco, porque poco cambiará. Y si nos manifestamos, nos vendrán a pegar. Es una dictadura con disfraz de democracia, y nosotros ovejas las que esquilan y hacen gracia. Me da pena que el mundo entero se mofe de esta España construida entre culas y cofres, entre banqueros sin nombre y políticos y sobres. Ay, venga, hombre. Lo que pido es sencillo, simplemente separen. Gobierno y religión no son cosas iguales. No son cosas iguales, no. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, deje. Según la Constitución Española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Como decíamos antes, hemos reunido aquí en el estudio Félix Ortega de Radio Paradigma a parte de nuestros representantes municipales con el motivo de conocer la opinión de los grupos que gobiernan o mantienen el gobierno actual del Ayuntamiento de Córdoba sobre la celebración de los ritos de paso. Aquí se encuentran Amparo Pernici, por Izquierda Unida, concejala de Infraestructuras, bienvenida. Paco Molina, por el grupo de Ganemos, concejal de Asuntos Sociales, bienvenido. ¿Qué hay? ¿Qué tal? También estaba invitada Carmen González, por el PSOE, portavoz del grupo municipal, pero ha excusado su participación a última hora. Por tanto, no sabemos exactamente, ¿no?, cuál ha sido... ¿por qué se ausenta, ¿no? Como veis, la aprobación de normas y protocolos para la realización de celebraciones cívicas de paso, ¿cómo la veis vosotros? En principio, ha surgido este programa un poco a partir de unas conversaciones mantenidas por Córdoba Laica este verano mismo, hace poco tiempo, no solo con miembros de Izquierda Unida, sino también del PSOE. En ellos, entre otras cosas, hablamos de estas celebraciones como algo de sentido común, que tendría un carácter agradable y que no sería difícil de realizar. Algunas de estas palabras son textuales de algunos de estos representantes. Ganemos también ha manifestado en distintas ocasiones, siempre ha estado con el compromiso con el desarrollo del laicismo en el ayuntamiento. Entonces, ante esta circunstancia y dada la correlación de fuerzas, la primera pregunta es clara. ¿Entienden que el ayuntamiento debe aprobar una moción, un protocolo que garantice estas celebraciones de manera general y común para toda la ciudadanía? Bueno, está claro que sí, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es profundizar un poco en el tema. Yo creo que estamos hablando, cuando hablamos de ritos de paso, de dos hechos que son biológicos. Uno es el nacimiento y otro la muerte. Y otro hecho, que para mí también es importante, que es el acceso de las personas, es decir, de cumplir 18 años, el acceso de las personas a la sociedad civil, el derecho a voto y el derecho a ser elegido y a elegir, ¿no? Son, por tanto, elementos todos biológicos que siempre suceden en todas las sociedades y uno que normalmente en las sociedades democráticas sucede también, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay un elemento que me gustaría introducir en el debate, que es que cuando hablamos de sociedades democráticas o sociedades laicas, en el fondo, si lo trasladáramos a la... Le quitáramos carga política y lo trasladáramos a la psicología social, estaríamos hablando de sociedades en las que el nosotros tiene tanta importancia como el yo, en el que las personas, cuando acceden a la comunidad y cuando están en comunidad, son capaces de identificar un nosotros diverso, un nosotros amplio. Por lo tanto, el plantear en una sociedad unos determinados ritos como únicos, es decir, como única posibilidad, va contra esa regla de madurez. En definitiva, va contra la regla de lo que supone una democracia, que es el acogimiento de todos. Y, por tanto, la laicidad no es una cruzada, desde mi punto de vista, contra nadie, sino es la defensa de esa democracia que supone la madurez del colectivo y el acogimiento de todos los ritos. Igual que acogemos y respetamos el católico o el islámico, pues yo creo que el civil, que es el primer, en primer lugar, el básico, creo que debe de estar defendido por la sociedad civil y por tanto puesto en valor en las instituciones que representan a todos, sean islámicos, sean católicos o no sean de ninguna religión. Y por tanto, este es el sentido profundo, yo creo, de que esto no tendría hoy ni siquiera que ser discusión. Lo es por el contexto en el que nos encontramos y de dónde venimos, que si acaso luego en el debate hablamos, ¿no? Amparo. Pues encantada primero de que nos hayáis invitado y encantada de provocar este debate que nos parece muy interesante y sobre todo muy necesario. Felicitar también, si me lo permitís, a los compañeros y compañeras de Rivas Vacía Madrid, que están tomando una iniciativa de la que creo que tenemos que aprender mucho, con ese acompañamiento y ese empuje necesario también de Rivas Laica, como nos contaba ahora mismo Fernando. Creemos que la sensación de pertenencia, la sensación además de grupo, la celebración de los cambios de estado en la vida, eso que deberíamos de celebrar en grupo, en comunidad y sobre todo en igualdad, se puede demostrar o se puede hacer muy palpable con todo esto que significan los ritos de paso, ¿no? Celebrar los nacimientos nos parece hacer tribu, es decir, que tengamos un espacio para que de repente una vez, dos veces o las veces que establezcamos al año podamos reconocernos con los niños y las niñas nuevas que nacen en Córdoba y, o que vienen a vivir a Córdoba, que también no tienen por qué ser nacimientos, sencillamente son niños y niñas que vienen quizás de otras ciudades o de otros lugares del mundo. Eso hace comunidad, eso hace que la gente se encuentre y que además sobre todo con un rito laico se encuentre en igualdad, en esa diversidad y en ese estado de derecho que creo que creemos que tenemos que defender todas. Es verdad que tenemos estipulado en el Ayuntamiento de Córdoba todo lo que significan las bodas laicas, las bodas civiles que llamamos. Yo creo que eso es un hecho ya instaurado y que todo el mundo, como decía Fernando, que en Rivas les costaba hacer llegar esos ritos de paso, la posibilidad que tenía la gente de celebrar esos ritos de paso. Me parece también importantísimo que en esos cambios de estado su institución pública, sus representantes públicos acompañen a la ciudadanía precisamente como parte de ella y como decíamos, ¿no?, como sus representantes. Es algo que además de alguna forma da también opción a la gente creyente y a la no creyente a eso, a estar en un estado de igualdad, en una celebración que nos parece que es, como decíamos, hacer tribu. También están regulados en el Ayuntamiento de Córdoba, en el cementerio de la Fuensanta, como sabéis, se pueden celebrar funerales, por decirlo de alguna manera, o cuando alguien muere se puede hacer una celebración que sea laica. Pero es verdad que es un poco forzada de alguna manera, si me lo permitís decirlo, porque es que hay que tapar los símbolos religiosos, cuando en realidad, ¿no?, en un estado laico casi que debería de ser al contrario, ¿no? Pero bueno, por lo menos la situación parece que empieza a normalizarse de alguna manera y lo que debería de ser anecdótico, debería de ser opcional, no puede ser una norma. Entendemos que precisamente un estado laico tiene que defender estos ritos de paso, tanto en los nacimientos como en la celebración de la mayoría de edad, como decía Paco, la gente vota, la gente elige y eso debe ser también una celebración, cuando la gente decide estar en pareja o cuando la gente muere, por lo menos para estar juntos, para piñarnos y para sumarnos también al dolor de nuestros seres queridos y de nuestra gente. De todas maneras, desde por lo que hemos oído, lo que Rosa ha comentado un poco de la filosofía de que explica bien Miguel Fernández y todo esto, vosotros entendéis esa forma de que no es solo dar la posibilidad a los que no son de una religión, claro. Sino que es como una, debería ser, pienso, algo así como que nosotros, que somos los representantes de los ciudadanos, vosotros, los concejales, el municipio, debe de acoger, debe de plantearlo institucionalmente, no dar para que individualmente sí, se sí. pueda, sino, es decir, acompañar. Ese concepto de acompañamiento, de decir, como representamos a toda la comunidad, nos alegramos de que nazcan personas, nos conmovemos con que muera alguien. Y nosotros estamos presentes porque somos los que representamos a toda la comunidad. O sea, si el enfoque, yo creo que es bastante, pues nosotros hemos visto en muchos ayuntamientos hay ya cosas de estas. Es decir, ahí tú puedes, si quieres, decir, me ha nacido un hijo, y llama al ayuntamiento y entonces tiene un local y haces tal y cual. Pero esa idea de darles la vuelta, es decir, no, es que la comunidad es la que se alegra de que nazca y organizamos para recibirlo. Efectivamente. Yo creo que la explica muy bien, ¿no? El tema que nos encontramos es que venimos de una situación determinada, ¿no?, en la que no existe ningún rito que no se produzca desde una institución. Es decir, en la institución católica el rito no lo hace, digamos, la persona creyente porque sí, sino que ha institucionalizado quién hace el rito. Y es de una comunidad concreta que se cierra a aquellos que piensan de una determinada manera. Exactamente igual pasa en el islamismo o en otro tipo de religiones. Por tanto, aquí las únicas instituciones que tienen un carácter universal son aquellas que son elegidos por todos. Y por tanto, no tiene sentido que esa institución no ritualice aquellos elementos que son importantes en la vida de las personas, como es el nacimiento, como es la mayoría de edad, como es el casarse o como es cuando una persona fallece y nos despedimos de ella, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Nosotros aquí estamos, parece como cuando hablamos de esto, porque se ha politizado desde la izquierda como si estuviéramos haciendo una cruzada contra los ritos que celebran otras instituciones concretas, que además son tan concretas que están cerradas a las personas que creen y que respetamos profundamente. Pero lo que no tiene sentido es que la sociedad civil, que representa al conjunto de los ciudadanos, no establezca ritos, porque entonces lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una dejación de funciones. Entonces, en este sentido, yo creo que los ayuntamientos, y sobre todo los ayuntamientos donde hay personas o hay grupos políticos que tienen esto claro, deben de hacer a la mayor celeridad posible el establecimiento de estos ritos. Y yo creo que es un trabajo que Córdoba Laica está proponiendo, que muchas veces se interpreta desde otra parte, desde otra parte de la política, se interpreta como un ataque, cuando en realidad nosotros no estamos atacando a nadie, sino que queremos integrar a todo el mundo ahí y respetamos que además ellos puedan celebrar un doble rito por su creencia. De hecho, el otro día estuve, me parece, ¿dónde fue? En Galicia, un cementerio islámico construido en época franquista, lógicamente de los islamistas que defendieron el régimen, ¿no? Pero con todo lo católicos que era, respetaron el que otras personas quisieran enterrarse de aquella manera en la que ellos creían. Por tanto, a mí me parece que la derecha aquí debe de evolucionar hacia considerar que la sociedad civil debe de representar los ritos que son universales y que le corresponden a todos. Amparo, ¿tú crees que los grupos, que esto es una cosa solo entendible por la izquierda, quiero decir que no es algo que podría entender perfectamente cualquier grupo político? Bueno, así debería de ser, ¿no? Estamos en un Estado laico y los representantes de la ciudadanía, independientemente de si son de izquierdas o de derechas, deberían de entender ese principio, que además es que tenemos que defender la Constitución, por lo tanto. Pero la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que confunden el hecho de defender lo que pueda establecer la religión mayoritaria en este país, que en este caso es la cristiana, con esa defensa de nicho de votos, ¿no? Como si además no hubiera gente además cristiana de izquierdas, que hay muchas, por cierto. En cualquier caso, nos parece un error estratégico y sobre todo un error que tiene que ver con esa no defensa de los derechos, como decías tú, ¿no?, en igualdad. Claro, las celebraciones de ritos de paso deben de ser evidentemente plurales y provocadas por la institución, hasta donde entendemos, ¿no? Es decir, como decíamos antes, ¿no?, una serie de fechas en el año en la que se celebren todos los nacimientos y se le dé la bienvenida a la ciudad, como decíamos, que no tienen por qué ser tampoco nacimientos, sino niños que se incorporan a Córdoba, que se le dé la bienvenida a la gente que tiene la mayoría de edad y que se le dé la bienvenida incluso a las parejas, porque está y la despedida también y el homenaje a los cordobeses y cordobesas o a la gente que vive aquí en Córdoba que se nos ha ido este año, que yo creo que eso genera comunidad, que es lo que se pretende con los ritos de paso, es generar tribu, generar comunidad, generar que yo conozca a tu abuelo, la vida de tu abuelo, porque se ha muerto este año, y le haga los mismos honores, ¿no? Y que tú conozcas al mío, y que en ese dolor nos acompañemos no solo de nuestra gente directa, sino de nuestra tribu completa, de nuestra ciudad. Y si eso además está acompañado por un representante público, creo que es doblemente democrático. En ese sentido, en vuestras intervenciones de Paco y Amparo, parece que se desprende que lo importante es hacer comunidad democrática, comunidad democrática, ¿no? Y plural, claro. Y plural. Totalmente. Entonces, estaba pensando, hechos como el paso, el rito de paso a los 18 años, donde cada joven adquiere una responsabilidad tremenda, ¿no?, como ciudadano o ciudadana, ¿no? ¿Creéis que la celebración de estos ritos podría dar lugar a que la comunidad democrática fuese mucho más participativa, fuese redundase de alguna manera positivamente sobre lo que es de todos, lo que es de todas las personas, ¿no? Claro. Yo me parece además que si en esos ritos de paso, lógicamente, se ve la gente de Cañero con la gente de Parque Figueroa, con la gente del Parque Cruz Conde, precisamente eso es lo que hace comunidad. No es ya la gente de mi barrio que a la que yo puedo invitar a la celebración del nacimiento de mi hijo o de mi hija, o a la celebración de la boda, que evidentemente esos son temas individuales que lógicamente se celebran, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo mucho más amplio, y en el conocimiento del otro o de la otra es donde realmente está la riqueza, porque la diversidad muchas veces, ¿no?, la diversidad se construye conociéndose básicamente y compartiendo. Bueno, bueno, quería decir que en este aspecto, ya lo dije antes, ¿no? Es decir, el hecho de la psicología social está claro que dice que el encuentro con los demás pues es el tránsito hacia la madurez. Entonces, yo creo que el hacer ritos concretos de parcela, que los respetamos, no pueden incluir al que no está incluido en esa parcela. Por lo tanto, es obligación de las instituciones el establecer ritos en los que todos puedan participar, porque es la manera de construir comunidad. Esto es una regla básica. Y yo creo que, en el fondo, el establecer ritos que nos separen, precisamente, tiene de carga, de trasfondo, el ir contra una democracia que sea inclusiva. Un pequeño corte publicitario. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, parece que hay bastante coincidencia en los principios filosóficos y en los planteamientos de cómo tendrían que celebrarse estas cosas. A mí me gustaría bajar un poco a lo concreto y a los compromisos. Es verdad que de Córdoba Laica hizo ya una propuesta en este sentido en el 2011. Aquello se entendió bastante mal. Uh-huh. Es más, había algún concejal en aquel momento, amigo por cierto, que escribió algo como diciendo: bueno, vaya contradicción, estos laicos que quieren ahora un bautizo Cuando un bautizo es una cosa de católica, no estamos hablando para nada de eso. Yo creo que la conversación que estamos manteniendo aquí es bastante evidente al respecto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos planteando esa propuesta mucho más avanzada, porque ha pasado ya unos años, las reflexiones que hemos ido teniendo, esto que estamos diciendo aquí, desde el de cambiar el enfoque hacia lo comunitario y todo eso, tenemos ya elaborado alguna documentación al respecto, algunas propuestas. Entonces nos gustaría debatirlo y plantearlo cuanto antes con los grupos políticos, no solamente de los que gobiernan o lo apoyan ahora mismo, pero creo que eso es fundamental. Por eso hemos en principio contactado con estos grupos, y para a partir de ahí poder desarrollar pronto, porque esto es una cosa que si queremos hacer comunidad, pues ¿por qué no? ¿Por qué vamos a esperar? Uh-huh. Entonces yo me gustaría que un poco plantearais así, si lo habéis visto un poco, y si no, ideas que surjan ahora mismo de cómo realizarlo, cómo lo veis. Y posiblemente, a lo mejor, todas las cosas a la vez no se pueden hacer, pero sí se puede establecer unas prioridades, ¿no? Empezar por algo que sea más fácil de llevar a cabo. No sé, a ver qué pensáis. Comentaba Fernando que en Rivas estaban empezando a establecer un reglamento, ¿no? De hecho, José Antonio le ha pedido que nos lo pasara. Quizá ellos que llevan más avanzado ese tema y que han podido ver quizá algunas cuestiones que, como en este caso, Córdoba Laica tiene seguro también muy bien pensada, con eso podemos por lo menos hacer una propuesta. Por lo menos hacer una propuesta política a modo de moción, a modo de compromiso, a modo de que empecemos a caminar que empecemos a transitar este camino, porque entendemos que como decíamos, ¿no? Se trata de hacer comunidad y efectivamente, ¿no? Así, si no se explica bien, parece que queremos sustituir, ¿no? Aquello de la... Hay mucha gente que de repente en algún momento se puso de moda celebrar las comuniones laicas, ¿no? Que me parece muy bien, cada uno hace lo que le parece oportuno, pero como los niños querían recibir regalos, pues le decían a su papá y a su mamá que hacían una comunión sin misa, ¿no? Bueno, no se trata de eso, no se trata para nada de eso, y yo creo que ha quedado bastante claro y yo creo que entre todos y todas lo hemos explicado suficientemente, ¿no? Se trata de otra cosa, se trata de que lo hagamos todos juntos y todas juntas. Y yo creo que podemos empezar por eso, por proponer, empezar a trabajar un reglamento en el que podamos establecer algunos días en el año en los que celebrar estos cambios de estado, ¿no? Como decía Rosa, a lo mejor no todos, pero aunque empecemos con algunos a caminar, seguro que los nacimientos son algo muy bien, que a mí me parece es muy bonito. Apuestas por los nacimientos. Yo, pero porque en fin, soy madre por naturaleza, es verdad. No tendría por qué, pero lo soy. Bueno, yo creo que sería fácil, ¿no? No creo que haya muchas dificultades en que se avance en este tema. Si hay un reglamento hecho en algún sitio y nos puede servir de guía, mejor que mejor. Claro. Yo creo que podemos afrontar todos los ritos de paso, porque a mí me parece que en Córdoba, que a través de la empresa Secosan tenemos salas de velatorio y yo he asistido a algunos funerales que han sido civiles. Uno, por cierto, muy bonito, que era un amigo mío, y su padre, el nieto, le recitó una poesía al abuelo contando la historia que le contaba el abuelo, y fue emocionante y muy bonito como hecho de despedida. La sala estaba llena de personas que asistieron a ese rito, que era civil, y yo creo que ahí lo que no existe por parte del ayuntamiento en este momento es el apoyo a que eso no tenga que ser un hecho individual, sino que además haya presencia de la institución, igual que tenemos presencia en las bodas, ¿no? Entonces yo creo que hay que acometerlo de una vez. Creo que incluso no pasaría por el tema de moción, aunque se puede plantear así, porque me parece que las mociones son muchas veces un mareo de perdiz en las que no se llega a ningún sitio, sino yo creo que tenemos instrumentos distintos que a través de las distintas comisiones, no sé qué comisión corresponde, pero por me estoy planteando que la comisión de presidencia, me imagino, y plantear una propuesta de un reglamento concreto y de que se lleve a pleno y se apruebe. Es decir, las cosas lo que hay es que hacerlas, ¿no? Porque yo creo que la sociedad está hoy madura para entender esto, Y además yo creo que no hay que plantearlo como sustitución de nada, sino como dar acogimiento a una demanda que hoy yo creo que socialmente está ahí y que además debería de haber estado hace ya mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que hay es que ponerse a la obra, a trabajar, ¿no? A trabajar, sí. Yo sigo, en nombre de Córdoba Laica, lanzando el reto. Lo haremos oficialmente y yo creo que incluso no estaría mal, si se ve el interés, desde luego, en que hubiera una comisión de los distintos partidos en los que Córdoba Laica se ofrece también a participar para elaborar ese tipo de protocolos y esa cuestión, y la temporalización y la forma y los métodos corresponde a los grupos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Encantada. Esperamos que la compañera del Partido Socialista, que no ha podido venir, comparta lo... ¿Esté de acuerdo con todo? ¿Esté de acuerdo? Yo creo que sí. Yo por lo que entiendo que el Partido Socialista está ahí también. Claro, ¿no? Que los demás grupos no tienen por qué, si salvo que haya prejuicio de ver de otra manera lo que... O se quiere utilizar, también. Yo creo que esto no debería de ocasionar mayor problema. Ninguno. Así que... A ver si lo tenemos en breve. Empezamos a hacer algo que valga la pena. Vamos a ir. Para marzo que viene, que tenemos el encuentro de Europa Laica en Córdoba, que ya hayamos tenido unas pocas de actividades de este tipo en nuestra ciudad. Presentar algo. Muchas gracias. Bueno, vamos a... Gracias a vosotros. Vamos a pasar a... Vamos a escuchar una canción para despediros. Creo que era de Vino Chueca. Se titula Si fuese Dios. Si fuese Dios, el cielo yo daría para que el sexo pudiera tener sida, y en los condones cabrían mil razones sin condiciones para África que grita. Exigiría más luz en las escuelas y cada quien que fuese lo que quiera, de los altares de todos los lugares me libraría y habría menos guerras. Si fuese Dios, yo mismo pintaría caricaturas de mí, de mi familia. Si fuese Dios, obispos cardenales reciclaría sin tantas catedrales. Si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese, si fuese Dios, si fuese, si fuese Dios, si fuese Dios. Si fuese, si fuese Dios, si fuese. Si fuese Dios, ni rezos ni pecados, ni religiones que cambien el pasado, ni los sermones, ni santas peticiones a esas canciones que vuelven a cerrado, ni talibanes tampoco americanos, ni virgencitas cogidas de la mano. Y las pistolas serían amapolas y los misiles abriles jamaicanos. Si fuese Dios, ni burcas ni sotanas, ni mandamiento ni logia vaticana. Si fuese Dios, no habría más tristeza que la que tengo ahora mismo en mi cabeza. Si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese, si fuese Dios, si fuese, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese, si fuese Dios, si fuese. En Domingos Laicos, noticias laicas. Este verano ha sido noticia de nuevo nuestra mezquita y en varias ocasiones, en las últimas semanas, concierto ecomediático y ciudadano. La primera noticia hace referencia al hecho de que la Delegación de Cultura haya aceptado sin más la titularidad del obispado sobre el monumento, a pesar de disponer de los informes del Defensor del Pueblo que pedía a las instituciones andaluzas su intervención como responsable, que lo es, del patrimonio de Andalucía. Existían también las opiniones de distintos juristas en contra y un informe realizado en su día del secretario del Ayuntamiento. Y ahora que está a punto de salir el informe encargado a la comisión de expertos convocada por el Ayuntamiento, nos encontramos con que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ya haya aceptado la titularidad del obispado sobre la mezquita. Las respuestas de asociaciones como la Plataforma Mezquita o Europa Laica y de partidos políticos como Ganemos e Izquierda Unida coinciden en rechazar tal afirmación y exigir responsabilidad a quienes gestionan lo público para pelear por la recuperación de un bien universal tan importante del patrimonio de los cordobeses y de la humanidad. Izquierda Unida ha hablado de ir a los tribunales. La segunda es la firma de continuidad del acuerdo del espectáculo nocturno de la mezquita, conocido como Alma de Córdoba, que ha tenido lugar entre el PSOE y el obispado. Ha supuesto un escándalo porque desde hace tiempo se venía denunciando desde distintos ámbitos culturales y políticos lo inapropiado de dicho espectáculo por sus contenidos poco acordes a la realidad histórica y patrimonial del monumento y con apariencia de simple catequesis. Se esperaba aprovechar la ocasión de la renovación del acuerdo para cambiar los contenidos del espectáculo adaptándolos al ámbito histórico y monumental. Sin embargo, se ha firmado tal cual exclusivamente por el PSOE, sin contar siquiera con el apoyo del socio de gobierno. No nos extendemos en esta noticia y remitimos al debate celebrado precisamente en esta radio sobre este tema hace 10 o 12 días. La tercera es a nivel del Estado. El gobierno se ha comprometido a hacer público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde la reforma legislativa de Aznar en 1998. La noticia ha sido acogida con alegría por los movimientos y asociaciones, tales como Recuperando, que vienen exigiendo la publicidad de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde la ley franquista de 1954. Esta plataforma, formada por un gran número de asociaciones en defensa del patrimonio y del laicismo, solicita el listado completo y demanda al gobierno la actuación legislativa que permita retrotraer estas apropiaciones. De no realizarse una actuación general del gobierno, solo cabría, tras el conocimiento de estos bienes, la demanda individualizada de aquellos que fueran de propiedad personal o de alguna institución pública. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Además de las campañas continuas de Europa Laica por la separación del Estado y las iglesias, de la religión fuera de la escuela, contra los privilegios económicos y fiscales de las iglesias, o por la red de municipios por un Estado laico, Córdoba Laica tiene para este curso unas pocas de tareas propias de ámbito local, como hacer un seguimiento al cobro del IBI a todos aquellos bienes que realizan actividades lucrativas, según la moción aprobada en el Pleno, colaborar para que pueda aprobarse en breve una moción que permita los ritos de paso. Para ello hemos tenido aquí un interesante debate hoy. Las jornadas Encuentros con el Laicismo, que han sido organizados por la Delegación de Participación Ciudadana junto con Córdoba Laica, Colectivo de Mujeres Yerbabuena, Secretaría de la Mujer de Ustea, Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, la plataforma LGTBI y el colectivo Prometeo. Animamos a inscribirse a partir de octubre a estas jornadas, cuyas sesiones tendrán lugar en diciembre, enero y febrero. Y también tenemos una campaña en marcha en Córdoba sobre acuerdos electorales con los grupos políticos que concurren a las elecciones municipales. Y algo muy importante, pensamos, para la ciudad es la organización en marzo del Encuentro Estatal de Europa Laica. Ya avanzamos, fecha del 22 al 24 de marzo. Mucha tarea, José Antonio, pero todas las actividades son de un gran interés. Os invitamos a participar en ellas y a colaborar con Córdoba Laica. Para contactarnos podéis utilizar el mail cordobalaica@cordobalaica.org, y para información y seguir las actividades de Europa Laica se puede entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y os esperamos en la siguiente. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.